Una tarde descalza, información, opinión y muy buena música. Buenas tardes, en realidad Una Tarde Descalza comienza su último programa de la semana, pero su primer viernes en Radionauta en FM 106.3. Mi nombre es Evelina Ladaga y no estoy sola, sino que estoy con el señor Juan Ignacio Arechaga. Juanchi, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, en realidad. Es un horario raro. Y es una tarde-noche, pero que ya en invierno, bueno, es noche. A full. Básicamente. Y con mucho frío, ¿no? Muchísimo frío. Saludamos también a Pablito Lesiani en los controles. Damos la bienvenida por si nunca escucharon este programa, que es una novedad de Radionauta. Comenzó esta semana, se llama Una Tarde Descalza, como decíamos. Y la propuesta es, hay muchos nombres, cada día se hace como una interpretación distinta. Podríamos decir un magazine de noticias y música, o algo en castellano también estaría bueno decir en vez de magazine, no sé. Sí, yo le diría un periodístico cultural, ¿no? Bien. O por ahí, en realidad vamos a acompañarlos pasando un poco de música y comentarles brevemente qué pasó en el día, cómo está el día y lo que nos toca a nosotros también, de un poco de lo que se va a venir el fin de semana, ¿no? A pleno. Nos tocó nuestra ocasión, digo nos tocó porque este programa que comenzó el lunes pasado, bueno, tiene una serie de conductores que van rotando del lunes hacia hoy. Y a nosotros nos toca el día viernes, el día de que realmente ya es un descanso, terminamos la jornada laboral en su mayoría. Y nos viene lo más lindo de la vida, que es el fin de semana. Empezar a relajar, a pensar qué hacemos hoy, hasta qué hora dormimos mañana, por ejemplo. Sí, como decía Juanchi, la propuesta es esta. Hay tríos conduciendo este programa, hay dúos, para todos los gustos, digamos. Pero bueno, hoy nos tocó a nosotros. Se vino el invierno de una manera asquerosa, a mi entender. 11 grados 3, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y el fin de semana no va a llover. En teoría va a llover hoy un montón, pero no, al final no. Pero estar... no igual, porque sí, es esa, ¿no?, lluviecita molesta que te pica apenas la cara con el frío que hace, que te congela las manos. Qué horrible. Bueno, mira, no, les mentí a todos en realidad. Va a llover. Va a llover a partir de las 21 horas aproximadamente. Y el sábado y el domingo va a ser mucho frío, así que hay que sacar de nuevo los guantes, el gorrito de lana y todo eso. ¿Te parece contarles dónde estamos y cómo se pueden comunicar con nosotros? ¿Cómo no? Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, esto es en la ciudad de La Plata, para quienes nos están escuchando por internet, calle 60, 10 y 11. Y nos pueden escuchar, comunicarse con nosotros al 451-69-17. Nos pueden mandar un WhatsApp, sí, que es la nueva incorporación, al 221-670-5190, 670-5190. O nos pueden mandar un mail al radionautafm@gmail.com. Y obviamente que tenemos Facebook, que es Radionauta, Twitter, que es Radionauta FM. ¿Vos sos tuitero? No, en realidad, viste, soy de esos que se armó el Twitter en un momento, porque bueno, todo el mundo tenía Twitter y las personas importantes escriben cosas en Twitter y uno como periodista a veces la tiene que acudir a eso. De una. Pero creo que tengo 2-3 tweets desde que lo tengo, hace unos 3-4 años. Bueno, así que no soy muy usuario. Sí leo lo que publica cada tanto distintos personajes. Ahí va, bueno, pero si quieren mandar un tuit pueden hacerlo. Y algo más iba a decir. Ah, el tema, lo que decía Juanchi, del WhatsApp. Manden, porque nuestro operador está al tanto de lo que pasa en ese teléfono. Así que si mandan saludos y información, va a servirnos a nosotros. Y otra cosa importante, nos escuchan por aire, por FM 106.3, pero también nos pueden escuchar por internet, por radionauta.com.ar y por el TuneIn, esta aplicación para celulares, que es tunein.com. Tranqui. Así es. ¿Verdad? Verdad. ¿Qué estamos escuchando de fondo, así muy tranqui? Me encanta, arrancar, ¿no? Porque de hecho nos hace hablar muy calmado, ¿no? Sí. Esta sintonía con una especie de soul y rhythm and blues. A lo full. Que está sonando ahí muy levemente y de fondo es No Mortal Orchestra. Es una banda nacida en Nueva Zelanda a partir del señor Ruben Nielsen. Ajá. Ruben Nielsen es un muchacho hijo de un músico sesionista de Nueva Zelanda. Bueno, como típico hijo de un padre músico, se hizo músico y además de ser músico, exploraba mucho construyendo sus propios instrumentos. No había salido igualmente de su garage con sus pedaleras, sus guitarras hechas por él, con sus propios micrófonos y demás. Desde 2010 que surge un nuevo Mortal Orquesta a partir principalmente de este personaje, que en un principio lo que hacían era un rock más fuerte, más psicodélico. Si lo googlean o lo buscan ahí, van a ver los videos en YouTube, son un poco más flashero de lo que está sonando ahora. De una. Y que con el paso del tiempo, en realidad, bueno, hacen un primer disco que lo suben a Bandcamp, como muchísimas bandas del mundo que suben su disco a Bandcamp. La pegan, como se dice, con una discográfica independiente, entre comillas, de Nueva Zelanda, y ahí pueden hacer su primer disco, lo que los lleva a hacer su segundo y el tercer disco, que es parte de lo que estamos escuchando ahora, Multilove. ¿El segundo disco se llama Dos? Así es. Sí, dos es el nombre de la banda, Dos. De 2013. Sería como, claro, acá nosotros tenemos mucho la costumbre de volumen 1, volumen 2, volumen... el tipo directamente le puso el nombre del álbum, de la banda, 1, 2. Bien, y el último, como decías, Multilove, del año 2015, que leía un poco y aparentemente este nombre de Multilove estuvo inspirado en un proceso interno de, supongo que el cantante, de practicar el poliamor. Y bueno, sí, digamos que... Así, y de ahí como que lo inspiró y le puso este Multilove, como multiamor, al disco. De hecho, en un rato vamos a escuchar nomás un tema que se llama así. Sí, la verdad es para escucharlo, para sentarse a escucharlo y para verlo también, para aquellos que les gusta ahí darse maña con la guitarra. Viste que han salido, ¿no?, en el último tiempo muchos videos de buenos guitarristas enseñando sus propios trucos. De una, es verdad. En este caso, Nielsen te enseña a estirar las cuerdas y hacer trémolos a lo Jimi Hendrix. Bien ahí, tranqui, así pibe. Que vale la pena verlo y escucharlo, ¿no? La verdad que es un muy buen guitarrista y que lo que hizo ya con este último disco, bueno, incorporó ahí un piano y incorporó un baterista nuevo también, que es un fenómeno, un tipo así muy barbudo, grandote, personaje interesante, y que, estuvieron hace poquito acá en Argentina, en Capital Federal, en abril tocaron, y por eso es que nosotros nos hemos enterado de esta gran banda, entre comillas independiente también. Y bueno, si te parece... Sí, me hace acordar, no sé si la conocen, lo voy a tirar acá, muy por arriba, no sé si es igual, pero hay una banda que se llama Snarky Puppy, o Puppy en realidad, que es como medio esta movida, así como instrumental, no es instrumental esto igual, pero muy tipo sesionista, y de hecho esa banda que yo digo, los conciertos, hay un par de conciertos en los cuales todos los que están ahí escuchando, los escuchan por auriculares. Están todos sentados y todas las personas tienen auriculares, muy flashero. Sí, no entendería bien. No sé cómo es que se sentirá. Para sentir el estéreo así con todo, para que debe ser una experiencia como nueva. Habría que probarla, como ir a ver Divididos a un teatro. Y estar sentado, qué sé yo, ¿no? Sí, tal cual. Qué sé yo, medio raro igualmente. Para eso es como, te sentís medio viendo la pantalla a los tipos. No sé. Como que pierde un poco la esencia del vivo, ¿no? Pues, a priori te diría que sí. Puede ser. Habría que probar. Habría como que probar. Todo en la vida. Como Multilove. A full. Claro. Che, ¿puede ser que la versión del tema que vamos a escuchar ahora, Multilove, es una versión en vivo de KXP? ¿Así se dice esas sesiones en un estudio de radio que está re buena, que hay un montón de bandas? Así es, así se llama. Viste qué buen estudio, ¿no? Es lo más. Sí, la verdad que suena muy bien. Y hay de elegí todo. Porque de hecho suena mejor la grabación en este estudio que muchas de las cosas que circulan. Aunque igualmente de este tema sí está el video oficial, que también es bastante divertido para ver. Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces. Y relajémonos. Dale, después vamos subiendo de a poquito. Oh, 221-670-5190. Ya están saliendo artísticas con tipo bloopers de Una Tarde Descalza. Es terrible, eso es terrible, Pablo. Ah, incluso un detalle es que los operadores también van rotando. Es un equipo, viste, muy aceitado este. La verdad que es terrible. Y nos gusta el trabajo colectivo, por eso, ¿no? Entonces todos hacemos todo y todos estamos con todos los programas. Y confiamos el uno en el otro. Che, estoy actualizando la página del clima. Yo no sé si es que yo estoy cada vez más mayor o qué, pero a mí me interesa saber cómo va a estar. Porque uno ya tiene que cambiar un poco. Y efectivamente va a llover hoy a la noche, va a ser frío el sábado, pero... El lunes la temperatura comenzaría a subir, una máxima de 19 grados. Yo estimo que va a haber una humedad. Vos sos platense. ¿Qué opinión te merece la humedad? Yo la odio. Yo, vos sabés que también la odio, pero estoy tan acostumbrado que cuando me voy a un clima seco me pongo nervioso. Mirá qué interesante. Me tajean los labios, me pongo así como arrugado, como seco. No. Te cabe. No. Tampoco que el clima húmedo y tan húmedo, viste, está bueno, no, para nada. Pero... Ya lo llevo conmigo, soy de la ribera, digamos. A full, yo no puedo acostumbrarme a la humedad, es algo que me pone nerviosa la humedad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta noche hay un montón de cosas, tanto en la ciudad de La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Querés tirar una banda que toque acá y yo te cuento quién toca en Niceto en Capital hoy? Por supuesto, hoy, gran fecha, él mató a un policía motorizado junto con los 707 Faunos en el teatro La Sala Ópera, esto es 58910. A partir de las 9, dice acá la invitación del Facebook, alto recital para ir a ver hoy en este día. Aparte ahí es pequeño, así que va a estar apretado, va a hacer calor, va a estar muy bonito para disfrutar a esta gran banda del indie platense. De una, es como bocha de recitales en este mes y el que viene, por suerte, ¿no? Está bueno que haya música por doquier. Y una banda que toca hoy también en Niceto, en Capital Federal, es El Plan de la Mariposa, banda amiga de la radio ya, podríamos decir. Una banda que son todos oriundos de Necochea, amigos de Facundo Pérez, la gran mayoría. Facundo Pérez, productor de este programa, algunos días de la semana. Le mandamos un saludo, ¿no? Que está por allá, tengo entendido. Está justamente en Necochea, así que mínimo una cajita de alfajores, mínimo. Sin embargo, igual está allá y nos manda cosas del tipo atento acá, sí, a que estemos atentos. Yo le diría igualmente que hay que estar atrás del vidrio, ¿no? Al señor Facundo Pérez, para hacer las cuestiones ahí. Que se relaje y que disfrute del viento del mar. Decíamos, El Plan de la Mariposa, una banda que ellos se autodefinen como rock libre. Son un montón sobre el escenario. La característica quizá más estética que la gran mayoría de los medios hacen hincapié es que son parte de la banda cinco hermanos muy rubios, extremadamente rubios, tres de ellos trillizos. Que es un dato, viste, menor, pero que a mí me pone muy de mal humor que cada vez que le hacen una entrevista le preguntan, ¿y cómo es tocar con tu hermano? Es como que siempre apuntan a eso, ¿viste? Y sí, lo peor que los que no la hemos escuchado tanto o curtido tanto esa banda, es el dato que nos acordamos, ¿viste? Los claro. Trillizos de Oro del Plan. A full, ni hablar. Bueno, pero tienen muchos más integrantes. La verdad que suena muy lindo en vivo, recomiendo ir a verlos alguna vez. Somos bastante como fiesteros los recitales. Tienen tres discos, el primero lo sacaron en el 2011, se llama Brote, el segundo en 2013, Trance Habitante, y el tercero el año pasado, en 2015, que se llama Danza de Antalgia, que es el disco que están presentando. De hecho, acá cuando tocaron, no me acuerdo dónde, creo que en el teatro, en uno de los teatros, no sé si el de 58 o qué, no voy a tirar fruta, así que no lo voy a decir. ¿Cómo? Pero no sé si tocaron en el teatro de 58 y 11 o en otro lado que grabaron, hay un DVD de ese recital que está muy bueno. No me acuerdo dónde fue. Ya lo chequeo y se los digo. Vamos a escuchar un tema del Plan de la Mariposa. Avanti. Porque hay gente que posee auto y quizá dice, me voy a ver al Plan, chau. Y si consigue entrada se va ahora, en un rato. Al toque, aparte con el tema que vamos a escuchar, ¿no? A full. Hablando del poliamor y un poquito de esas cosas... Todo tiene relación con todo. Este tema del disco Danza de Antalgia se llama Romance con el Desapego. No podemos mandar más fruta. Nos van a sacar la ficha. No podemos mandar más fichas, nos van a sacar la fruta. Quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo aceptándome a mí en tu rebote. Este es el plan. Aprendo a surcar la ilusión, dando fuertes latigazos al caballo en el que voy. No aprendí a ser parte del grupo que protege tu verdad. Soy ilusión o ignorancia, me reflejo en una imagen que adivina su pared. Solo un rostro expuesto a tus ojos reflectantes. Soy la ilusión o lo que quieras ver. Loco voy volando dentro del deseo. Soy como cualquiera que quiere florecer. Soy Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música. Escucha Una Tarde Descalza. Seguimos en Una Tarde Descalza y estamos en comunicación ya ahora en este momento con el guitarrista de la banda Salta a la Banca. ¿Por qué? Porque tocan el domingo, sí, domingo. Así es, el domingo, este domingo que viene. En Teatro Sala Ópera en 58, 9 y 10. Muy buenas noches, Beto, te vamos a decir, más tranqui, ¿no? ¿Cómo va? Sí, por favor, dígame así. ¿Cómo va? ¿Todo bien acá? Bien, tranquilo. Todo bien, bueno. Laburando un poquitito y descansando. Bueno, muchas gracias por comunicarte, por acceder a la entrevista. ¿Ya tuvieron una fecha en La Plata? ¿Cómo estuvo eso y qué se viene para el domingo? Bien, tuvimos una fecha el otro día en la cual decidimos hacer un poco un repaso histórico de los temas. Medio que lo decidimos sobre la hora hacerlo de ese modo y creemos que la gente lo disfrutó mucho, nosotros también. Entonces para este domingo teníamos pensado hacer algo similar, pero con otros temas también viejitos, pero que quedaron afuera de la lista del otro día, como para hacer un par y un par, digamos, dividirlos en las dos fechas. Y sobre todo para la gente que repite, tener un poco de variedad en lo que es las listas. Así que hicimos dos listas bastante distintas, en las cuales han mutado no solo los temas más nuevos, sino también los temas viejos. Y está bueno el espacio ese para tocar, ¿no? Sí, teatro. Nosotros ya hemos ido varias veces y encima ahora hicieron unas remodelaciones también que lo dejaron más lindo de lo que estaba, así que como que cada vez que hemos ido vimos como que creció un poco más, como que le han invertido tiempo y laburo y la verdad que está cada día más lindo. Desde la primera vez que tocamos ahí hasta esta última se ha notado un avance muy, muy grande en el lugar y eso está bueno verlo, y hace que uno quiera volver también, porque viste, a veces nos ha tocado ir a lugares que no están en buenas condiciones. Sí. y no ves como esa intención, digamos, de ir para adelante, y es lindo ver que bueno, que hay gente que le apuesta al arte. Beto, Juan Ignacio te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, porque bueno, Salta a la Banca ya tiene una trayectoria bastante amplia, principalmente, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Tienen en realidad ya más de 5 discos. Y esta cuestión que nosotros, bueno, buscando un poco ahí más datos de la banda para charlar hoy, se calificaba de rock barrial. ¿A qué se refiere el rock barrial, o cómo lo entienden ustedes, o si aceptan ese mote, ¿no? Yo tengo entendido que eso del mote de rock barrial ha sido una calificación un poco despectiva de un sector hacia un tipo de música que surgió, pero hace muchos años ya. Me pareció más como que ese calificativo se le había puesto a bandas como Jóvenes Pordioseros o ese tipo de bandas así un poco más de letras urbanas y de un rock and roll un poco más cuadrado. La realidad es que nos han dicho eso, nosotros no lo asumimos mucho, porque de hecho no hemos asumido ni siquiera nunca que directamente desde lo puntual somos una banda de rock. Por lo que yo siempre tuve entendido en ese sentido y de haber vivido esa época desde Lander y demás, las bandas de rock barrial entraban en otro palo, así que yo nunca consideré que Salta a la Banca entrara en ese plan, sobre todo en sus cimientos, que era por ahí una banda más cancionera, más que de rock barrial. Ahora por ahí es un poco más rockera, pero como que me parece que toma influencias de otros estilos un poco más sofisticados, no tan rockeros de cepa, digamos. Así que la realidad es que no nos consideramos eso nosotros, así que no sé muy bien. No, está bueno. Sí sé que nos lo han dicho, ¿viste? Claro. No, está bueno saberlo, porque muchas veces, viste, uno lee, investiga y han sido a veces los sellos discográficos que ponen esas calificaciones, viste, como para encasillar estilos musicales, y está bueno escuchar a los músicos, a ver qué opinan, sí, cuando tu banda la meten en un cuadradito, viste, y qué sé yo, por sí, eso. Sí, seguro. Yo te digo, mira, la realidad es que como que, por lo que he visto desde mi experiencia y demás, ha sido algo que no le ha gustado mucho a las bandas cuando se los han dicho, viste, que Me acuerdo el ejemplo claro de una crítica que le hicieron al Bordo cuando sacó uno de sus discos y los metieron en eso de rock barrial, que, sí, que se habían enojado bastante, y hicieron un tema que se llama Jazz Barrial. Ajá. Como un poco cargando a esos críticos, digamos, que habían como inventado ese mote de rock barrial y se lo habían puesto a ellos. Entonces por eso como que siempre lo entendí como un costado, como que un costado de la crítica, digamos, lo había usado para referirse a una camada de bandas que salió, que hacía una música bastante similar por los orígenes, que es el rock and roll así más cuadrado, más puro. De eso te quería preguntar, porque ustedes en realidad nacieron como un dúo, ¿no? De hecho, vos serías uno de los socios fundadores, tenemos entendido. Y bueno, ¿cómo fue la evolución o la transformación de ese dueto a lo que es hoy, que son un montón de músicos en escenario, con vientos, bueno, con de todo? Sí, exacto. Por eso es lo que te decía antes. Nosotros, los orígenes de Salta la Banca son un dúo acústico con una guitarra y una voz. Y encima, digamos, la primera transformación que ocurre, que es cuando se suman bajo y batería, la banda seguía teniendo esa intención y esa forma, por decirlo de algún modo. Era un poco, como te dije antes, más cancionero y como más fogonero, pero con batería, digamos. Después, como que esa metamorfosis, digamos, se empezó a dar porque considerábamos que lo que queríamos hacer y lo que queríamos transmitir se quedaba corto con simplemente una guitarra y una voz. Entonces empezamos a laburar un poco más de otra forma y nos dimos cuenta que para eso necesitamos sumar instrumentos. Y así se fueron sumando. Hubo en el medio muchos cambios hasta esta última formación, que es la que estamos teniendo hoy en día, que creemos y esperamos sea por mucho tiempo, porque es realmente cuando más conformes nos hemos sentido a lo largo de toda la historia de la banda. La última comparación es Juanjo Gaspari, uh-huh, ahí, oriundo de ahí, de Sus Pagos, de allá de La Plata, y con eso hemos terminado de darle un vuelco para el lado que queríamos, desde cómo laburar las canciones hasta cómo laburar nosotros dentro de las mismas, para poder interpretar de la mejor manera lo que pide la canción, que es básicamente la madre de todo. Te quería preguntar, porque bueno, ustedes son una banda oriunda en realidad, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que tiene obviamente un gran trajín y un montón de lugares para tocar. Bueno, ahora después post-Cromañón no tanto, después empezaron a abrir un poco más. ¿Cómo ves vos los escenarios, digamos, de afuera la capital, y cuál es el recibimiento que ustedes están teniendo? Nosotros, particularmente en La Plata, desde el día uno que hemos ido, nos hemos sentido muy bien recibidos. Siempre la respuesta de la gente fue muy buena, tanto en convocatoria como en lo que nos hacen sentir con lo que generan desde abajo del escenario. Después, la realidad es que tenemos lugares donde son puntos fuertes para nosotros, como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, y tenemos lugares donde nos cuesta mucho ir, como más que nada como producción independiente, mover todo el aparato de Salta la Banca es un poco complicado, pero sean 50, sean 100, 150 o los que sean, en todos los lugares donde vamos, la realidad es que el cariño y cómo sienten las canciones es impresionante, es algo muy emotivo que nos ocurre cada vez que viajamos, sea donde sea. En los lugares, si te referías a eso por lo que decías del post-Cromañón y eso, la realidad es que hay de todo. Nosotros intentamos cumplir con ciertos requerimientos, sobre todo técnicos, que a veces no se cumplen cuando llegamos al lugar y uno no puede ir a verificarlos porque está lejos. Entonces a veces llegas y del sonido que uno necesita como para sonar bien o como uno quisiera, hay la mitad y hay que arreglárselas. Yo creo que hay una gran brecha creada por Cromañón entre los lugares para bandas grandes y los lugares para las bandas más chicas, porque los lugares donde las bandas más chicas pueden acceder por sus medios y por su convocatoria y para poder amortizarlo no son buenos. Y los lugares donde sí están buenos, que son para bandas chicas, te rompen la cabeza. Claro. Entonces me parece que eso hace un poco complicado el desarrollo de los artistas y es algo que bueno, contra lo que habría que organizarse y generar una revolución para que no se llenen los bolsillos a costa del músico. A full, de una. Te hago una última pregunta para no molestarte más. Que me cuentes un poco de Eureka. Hoy hablabas de todos los cambios que fue teniendo Salta la Banca y yo supongo que los discos son como reflejo de esas transiciones, esa madurez también, si se quiere. Nada, que cuentes un poquito. Leí por ahí que Eureka, el nombre del disco por lo menos salió así como medio de golpe, ¿no? Sí, la realidad es que queríamos que fuera así como una palabra que tuviera impacto y nos vino bárbaro porque como que nos parece que refleja un poco también el descubrimiento y el hallazgo que tuvimos desde el audio y desde, como te decía antes, de cómo elaborar las canciones como instrumentistas y como intérpretes que somos para poder generar, aprovechar al 100% cada recurso. De una. En eso fue clave la mano de Ale Vázquez, que fue nuestro nuevo productor. Nosotros veníamos laburando con Gaspar Venegas, de quien aprendimos mucho y decidimos generar un cambio para ver qué pasaba, para aprender de otra gente. Nos encantaron los trabajos que hizo Ale Vázquez y queríamos probar cómo funcionaba con nosotros y creemos que nos dio vuelta la cabeza hacia una nueva forma de pensar y de sentir y de armar los temas que no conocíamos o que no teníamos tan en cuenta y me parece que eso se ve reflejado ahí en el disco que me parece que suena, si bien suena a Salta la Banca porque estamos ahí, uh-huh. Las armonías son similares a las de los discos anteriores y la idea es la misma, me parece que se nota que hemos crecido. Y eso es importantísimo para cualquier banda. Bueno, Beto, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias por realmente. Favor. Y bueno, el domingo, que se disfrute muchísimo. Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio. Es importante para nosotros todo este tipo de difusión. Es importante el espacio, así que les agradecemos mucho, de parte de mía y de mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, un beso grande. Hablábamos con Alberto, que Alberto no lo vamos a decir. El Beto, guitarrista de Salta la Banca. Guitarrista fundador, como decía hoy Juanchi, fue primero un dúo. Él con el cantante Santiago Aycine, que un dato quizá no menor, porque es músico, es sobreviviente de Cromañón, el cantante de Salta la Banca. Esta banda se formó en 2007 y bueno, tocan el domingo en el Teatro Sala Ópera en 58, 9 y 10. Y como decía, van a ser como un popurrí de temas. No solo van a tocar temas de su último disco que se llama Eureka, sino que van a ir y venir en la trayectoria musical de Salta la Banca. Vamos a escuchar a Salta la Banca. Y sí. Ya que estamos. Y ya que estamos, escuchamos un poquito de lo que es su último disco, ¿no? A full. El tema se llama Chacal. Vertical como el chacal, no calculo ni especulo, si lo quiero lo consigo, si no accedo me lo olvido. Vertical como el chacal, focalizo el objetivo. Aunque obstruyan el camino, lograré mi cometido. Era estrepitoso su nido, pero convenido, fue un zorzal de canto y de vuelo oprimidos, quiso decir.

seguimos. Uy, ahí como que la música fue rara. Seguimos en Una Tarde Descalza. ¿Cómo decíamos que es un magazine? Está buena la bajadita que no... Es un periodístico cultural. Un periodístico cultural. Que nos toca el viernes y que arrancamos un poco... Gracias, Juancho. Tranquilizando, ¿no? Porque los viernes tienen eso. Terminás el laburo y por lo menos, ¿no? Lo que me pasa a mí, terminás el laburo, estás cansado, pero a la vez es viernes y la querés agitar porque es viernes, viene el fin de semana. Totalmente. Y arriba y arranca la manija. Entonces, bueno, un poquito de relax y un poquito de qué venimos ahora. Arrancamos con música de Nueva Zelanda. Vinimos para el Plan de la Mariposa. Hace unos minutos nomás hablamos con Salta la Banca. Y ahora vamos a seguir un poco con la movida nacional. Y esto sí que es historia. Y no porque seamos nostálgicos y yo nostálgica, sino porque si decimos Billy Bond, decimos un montón de cosas. Porque si decimos Giuliano Canterini, no decimos nada en realidad. Pero no, Billy Bond, ¿quién conoce? Sí. Giuliano Canterini, el Tano por ahí nomás, ¿no? Sí, el Tano. Que si nos escucha, de hecho, de pronunciarlo se nos debe caer bastante de risa. Sí, horrible. Pero bueno, hace muy poco salió una entrevista a Billy Bond, ¿verdad? Así es, una gran entrevista que por eso la mencionamos, que la hizo Tomás Rodríguez para la revista Playboy. Y la queremos citar porque verdaderamente es una gran entrevista que tiene de todo Billy Bond. En ocasión, comentaba en principio que estaba viviendo en Brasil y vino a retirar sus máster, por lo que se espera que aparentemente vaya a hacer una reedición de los discos de aquella época. Billy Bond, La Pesada Rock and Roll, volumen 1 y 2, probablemente. Pero bueno, habló con este periodista Tomás Rodríguez, habló de todo. Sí, tal cual. Y otra de las razones por las cuales vino a Buenos Aires, aparentemente, es porque... se reunió con una editorial porque capaz saque un libro. Y en un momento de la entrevista dice, ¿no?, que ya se pone viejo y hay que antes de morirse quizá escribir un libro, si hay cosas que aún no se contaron. Algo que te voy a comentar a vos y a la gente en realidad, que me gusta mucho así como leer, viste, entrevistas y cosas musicales, y no hace mucho tiempo que me di cuenta que en la Playboy había notas piolas. Uno dice Playboy, se imagina claramente otra cosa. Sí, algo de lo que estamos en contra. Obvio. Pero tiene cosas piolas también. Pero como tiene. Decimos ahora. Entrevistas, por ejemplo, muy esta copadas. Entrevista. Sí, también tiene. De hecho, en realidad, la revista ha tenido a lo largo de su historia diversas entrevistas. No sé, de Fidel Castro a Donald Trump. A full. Se pueden leer y son bastante interesantes. Pero bueno, la que nos toca y la que queremos citar es a Billy Bond, La Pesada Rock and Roll, porque es un estandarte del rock. Totalmente. Nacional. Un tipo que si uno habla de Billy Bond, habla de lo que es la cabeza. Del rock. A mí me pasó, ¿no? Mi hijo tiene un montón de discos de vinilo. Qué lindo. Entonces yo cuando era más pibe que ahora, bueno, revisando y demás, cuando recién me enteraba de que era aquello del rock nacional, de la fundación, de los gatos, sí. Bueno, veo un disco donde en su contratapa aparecen todos. Digo, ¿qué es esto? Qué un disco que está Spinetta, que está Charlie, que está... a sí. Javier Martínez, que está Papo. Y encima en la tapa ves al señor Billy Bond, un gordito de cabellera estrepitosa. Peludo, total, a full. Es una marca del rock argentino, ¿no? Sí, obviamente. Y en esta entrevista, como decíamos, habla absolutamente de todo. Habla incluso de por qué se fue, dice que considera que el país, Argentina, es un país un poco melancólico. Como que es bastante catárquica, ¿no?, la entrevista. Por un lado catártica, por un lado también esto de que, bueno, el tipo se volvió viejo y, bueno, nos vamos volviendo viejo y sí. Hacemos libros y reeditamos discos. De una. Pero también de las cosas que contaba era, por ejemplo, de La Cueva. Es un bar mítico donde pasaron todos estos mismos músicos y que tocaban en vivo, que de hecho, bueno, ahí también habla de, por ejemplo, de Tanguita Feroz. Hubieron tres cuevas distintas, al contrario de lo que se conoce a veces, que se piensa que es una, y que era como el gran lugar donde tocaban todos. Sí, era el gran lugar que tocaban todos, pero él dice, era una posilga. La cueva era una posilga. En la primer cueva, lo que el tipo quiso hacer, en realidad, fue como una sesión de jazz, donde, por ejemplo, tocaban los hermanos Fattoruso. De una, tranqui, ¿no? Tranqui. Qué loca esa época, era como, wow. Y donde decía, y le pregunta, ¿no? Che, ¿qué onda? ¿Sandro también tocó ahí? Sí, Sandro en realidad no venía a tocar, sino venía a tomar un copete conmigo y por ahí cuando a las 3, 4 de la mañana, bueno, se cantaba un bolero así, sí, de onda. A full. Justamente dice eso, que la primera era muy París, dice, muy para abajo, muy heroína, mucho jazz, mucha jam, como que caracteriza a las tres, cuevas, que eran las tres de él, digamos. Las tres las fue abriendo él. De hecho, la primera en realidad se cierra a raíz de, en principio, de que hubo una bomba, sí, que explotó en el lugar. En su momento se dijo, bueno, los militares van en contra del rock and roll y destruyeron la cueva. Después él en esta entrevista lo que dice, bueno, en realidad no fue una bomba de los militares, fue una bomba de la izquierda. Recordemos que en ese momento, digamos, lo que en Estados Unidos se pensó tal vez como el rock, como algo revolucionario, no, acá desde el vamos siempre fue algo rebelde, o incluso naif, o incluso alejado de la realidad, algo de hippie, algo de, sí, de bueno, de no activar, ¿no? En referencia a la gran movilización política que había entonces. Una cosa muy anecdotaria también, que habla, dice, Tanguito no lo dejaban entrar al bar, por ejemplo, porque sí, era menor de edad, y que el tipo dice que lo mataron. Sí, vos sabés que no sé por qué a mí me gusta mucho Tanguito. El tema de la balsa lo aprendí de chiquita y son, viste, esas figuras como cuando después, bueno, miré Tango Feroz, que él habla también de la película Tango Feroz, que dice, está buena, no sé si es la realidad o no, es como que es un trozo de la vida de Tanguito y le pusieron mucho romanticismo, pero como que le da el ok de alguna manera. Y él, efectivamente, digamos, en la peli, la historia de Tango, lo que se ve es que él pasa a estar en un psiquiátrico y se va y plum, murió Tanguito. Él dice que efectivamente considera que lo mataron. Sí, no da muchas precisiones, dice, no sé si lo mató la policía o quién. Pero bueno, Tanguito era una amenaza para el establishment, ¿no? Era lo que se dice hoy un outsider total, porque era outsider incluso de ese circuito del rock, porque era un tipo que, bueno, que graba sus canciones, según dicen, después lo desmintieron también en los baños de los subtes y demás. Y bueno, pero él habla de que lo mataron. Otra de las anécdotas muy interesantes es la de cómo Charlie García y el señor Nito Mestre llegaron a él. Llegaron a él y grabaron su gran canción para mi muerte. Llegaron de la mano del dealer, ¿no? Del señor Billy Bond. Así es. Él en su momento, bueno, ya era un capo, porque ya era productor, ya se manejaba, era amigo de todos los grandes músicos y demás. Y decía que, bueno, laburaba de 9 de la mañana a 10 de la noche grabando en ese estudio donde Papo hacía sus grandes solos, Javier Martínez también, etcétera, etcétera. Y tenía su dealer que iba todos los días a convidarles. A llevarle la viandita, las sustancias mágicas para que se desarrolle esa creatividad que después disfrutamos en esos volúmenes. Y le insistía, ¿no? Habla del dealer, era el Gordo Pierre. Sí. Y el Gordo Pierre le decía, che, Billy, tengo dos pibes que no sabe lo que son. Bueno, le insistió tanto que un día dice, bueno, tráeme los dos pibes, a ver, dale. Bueno, le llevó a los dos pibes, eran Charlie García, Nitro Mestre. Él, como grababa todo, dijo, bueno, chicos, a ver, toquen algo. Y tocaron Canción para mi muerte, que la grabó en ese momento, la editó y sacaron 150.000 copias de ese gran tema, ¿no? Una locura. También habla de Papo, dice que era un ser lo que mantiene todo el tiempo es que era como un ser súper tranqui, en realidad, re amoroso con sus padres, como que ese rol de chico rudo no era tan así en la realidad. Billy Bond, un hombre que se ha codeado con nada, con los más grandes, de acá y de un montón de lugares. De hecho, en un momento también cuenta que él fue quien llevó a Brasil a Queen. Y estuvo en la organización del primer Rock in Rio, allá en Brasil, cuando se fue. Y porque el tipo ya la tenía muy clara como productor, lo que hoy conocemos productores que traen y llevan bandas y que producen bandas. Bueno, él fue pionero de eso en el rock nacional argentino y también en Brasil, que de hecho produjo a un montón de grandes artistas brasileros. Un crack, ¿qué más decir? Sí. Me acuerdo, por ejemplo, el documental que pasan en Encuentro sobre el primer recital de rock abierto, que bueno, fue en estadio ahí en Capital. ¿El Barrock? Sí, el mismo. Ahí va. Que explotó y demás. Hermoso. Y la banda que cerraba era Billy Bond y la pesada de rock and roll, porque después de Billy Bond no podía tocar más nadie. Imagínate, estaban todos ahí metidos, que encima tocaban al palo. Era una aplanadora realmente. La banda de Billy Bond, que después, como decías vos, trae a Queen a Brasil, porque se va a raíz de que, bueno, hizo, reversionó la famosa marcha de San Lorenzo, metiéndole ahí un poco de rock y qué sé yo, y lo terminan, bueno, censurando acá en Argentina, y se ve obligado a exiliarse ya al Brasil. Y después lo que dicen es esto, cuando él tiene un recital, rompan todo, ¿no? Que efectivamente rompieron todo las personas que estaban mirando. Tira un poco esa anécdota, ¿no? O dice, sí, dice que fue real de alguna manera. Como que lo dice y no lo dice. Es algo que siempre se dijo. Es subjetivo. Claro, que el tipo, bueno, dijo, nada, le rompan todo, que destrocemos todo. Y literalmente ocurrió eso en un recital del 20 de octubre del 72, que supuestamente iba a tocar Color Humano, Pescado Rabioso, Aquelarre y Papo Blues. Y bueno, no fue así porque rompieron todo y hasta ahí llegó el recital. Che, ¿vos viste la hora que es? Es una cosa de locos. Vamos a escuchar un poco más de música y medio que vamos diciendo chau de a poquito. Antes podemos mandar saludos, porque hay gente buena que manda WhatsApp. Fabricio del Mondongo, muy bueno el programa. Saludos a Romina. Pensé que se estaban riendo atrás del vidrio y no entendía. Hay una peluquería que nos está escuchando. La Rasta se llama. Y dice que hoy a las 23 horas toca... no entiendo que no le... ¿Trayendo el elefante o tallando el elefante? Tallando, ahí va. Tallando el elefante en trabajo social. Un saludo para por el boleto gente universitario. Hoy nos olvidamos la parte periodística, también somos periodísticos. Recordemos, ¿no? Hubo una gran movilización por el boleto estudiantil. Ley que se aprobó el año pasado, el boleto... gratuito para todos los estamentos estudiantiles, primarios, secundarios y universitarios, y que la señora gobernadora María Eugenia Vidal no estaría habilitando, por decirlo de algún modo, por eso la importante movilización de hoy, que duró, de hecho, hasta no hace tanto, antes de comenzar el programa, todavía había gente que había ido desde Plaza Moreno hasta la gobernación, en ese sentido. Así que bueno, recordamos un poquito que somos un periodístico y también hablamos de estas cosas. Y que pasan cosas también, que la música acompaña, pero pasan cosas. Si te parece, podemos mandar el tema y con eso ir yéndonos, ¿o no? Ah, no, volvemos, me dicen. Bueno, yo acá acatamos órdenes, somos muy obedientes. Sí, si nos dicen que nos quedemos, pero nos quedamos. Quedamos hasta las 11, tenemos un montón de cosas más aparte. Che, vamos a escuchar a Billy Bond, entonces. Por favor, es viernes, un poco de rock and roll. se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música, escucha Una Tarde Descalza. Yo le diría igualmente que hay que estar atrás del vidrio, ¿no? Al señor Facundo Pérez. Último bloque, último minuto de una ciudad, iba a decir cualquier cosa, una tarde descalza, una ciudad que va descalza, no sé qué va a decir. Una tarde descalza, como decíamos, este periodístico cultural de Radionauta que va de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Lo último que vamos a decir es que hay un montón de cosas hoy, mañana y pasado. Arrancamos por mañana porque está el Día Mundial de la Marihuana. Acá en la ciudad de La Plata se va a reunir en Plaza San Martín a la 1 de la tarde. Ahí va a arrancar la marcha. A la vez también por ocasión justamente de ese día va a haber fiesta acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Lo podrán escuchar justamente en la propaganda de la media hora. A la noche también sí. Cumpleaños Malicia, la productora distribuidora de libros, ahí en el que está en 5 y 59. Así que va a haber ahí un par de cositas para ir a ver, que va a estar bueno. Bien, ¿y mañana tocan el Olga, Guasucci y Los Mareados? Mañana. Así es, en la fiesta esta de la hermosamente llamada Marimba. Un gusto, Juan Ignacio Arechaga, compartir este momento contigo. Un gusto, Lina Ladaga. Un gusto también a todos los compañeros que hicieron una tarde descalza durante toda esta semana, que son varios. Así que, bueno, cerramos y arrancamos el nuevo ciclo del periodístico vespertino de Radionauta. Y así, el lunes, seremos otros.